Son las 11:30, las 10:30 en Canarias, y tenemos con nosotros a una persona muy especial. Un aplauso para Mariana Pineda. Buenos días, pero no soy Mariana Pineda, soy Mariana Rafaela Gila Judas Tadea Francisca de Paula Benita Bernarda Cecilia de Pineda Muñoz. Vale, lo siento, entonces eres Mariana Rafaela Gila Judas Tadea Francisca de Petra. ¿Cómo has dicho? Petra no, Mariana Rafaela Gila Judas Tadea Francisca de Paula Benita Bernarda Cecilia Pineda Muñoz. Lo siento, tranquilícese, hoy estamos aquí para hablar de usted, cuéntenos. Bueno, pues yo nací el 1 de septiembre de 1804 en Granada, actualmente soy viuda y vivo con mis dos hijos. Pero es usted muy joven, ¿no? ¿A qué edad se casó? Contrajo matrimonio con Manuel de Peralta y Volte a los 15 años y durante los años tan duros del primer periodo absolutista fernandino tuve a mis dos hijos, un niño y una niña. ¿Entonces no está a favor del absolutismo? Por supuesto que no, estoy a favor del liberalismo, por eso he bordado una bandera con las palabras ley, libertad, igualdad. Pero eso no está permitido. ¿Y este quién es? ¿Por mí? Que la detenga, es una mentirosa, malvada y peligrosa, yo no la puedo controlar. Que la detenga, me ha robado la calma, se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada. Me han ordenado castigar al garrote Bill si no nos dice usted quiénes son sus cómplices. Jamás, nunca confesaré. Que confiese le ordeno. Que no. Bueno, nos vamos unos minutos a publicidad. Enseguida volvemos aquí con la Menda Lisenda. Nacidos en América que dicen auténticos. problemas de sus hijos. Tras llevar a cabo mi marido la pragmática sanción, Carlos V, mi cuñado, no ha aceptado esta medida. Entonces, a la muerte de su marido, ¿quién gobernará en España? Como la ley sálica ha sido eliminada y ahora las mujeres pueden acceder al trono, será mi hija Isabel la que gobierne en España. Pero, ¿no es todavía demasiado joven? Claro, pero hasta que ella alcance su mayoría de edad, seré yo la regente.